punto para mí estar acá, limitado, de alguna forma sacrificado por mí estar acá, no soy un especialista en migraciones, en el tema que ustedes vieron escuchar, pero sí soy un abogado con muchos años de ejercicio, más de 30, de una provincia muy especial, que es la provincia de Salta. Así que las situaciones que viven los migrantes y los niños de los migrantes, nosotros los abogados norteños lo vivimos las 24 horas. O también la puedo vivir aquí en el mismo Río Negro, en el Valle Medio, con lo que sucedió con Daniel Solano, o con lo que sucedió hace escasos días, ¿no? Hace escasos días tuve que asesorar a hijos de una familia boliviana que fueron salvajemente golpeados por los policías de la Marker por la condición de ser bolivianos, y mientras los golpeaban le decían bolivianos. O de una situación que vivo diariamente con el padre Cristian Bonín, que está aquí presente, ¿no? Nosotros hemos vivido 5 años en la iglesia católica de Choeve y veo como la iglesia permanentemente recibe niños. Creo que una situación un día antes que yo llegué, que había 10 o 11 niños, una mamá con 6 niños que está en iglesia, que va a visitar a su esposo que está preso. Entonces, la idea mía de mi participación acá, yo creo que hay gente que sabe más que yo, es un poco hablar de la experiencia, la práctica. Porque la Argentina es un país muy evolucionado en legislación con respecto a la migración, a los derechos del niño, que eso se desprende de nuestra norma constitucional. Entonces yo con mucha preocupación veo que en estos días todo lo que la Argentina pudo construir en esta materia está siendo demolido de a poco. ¿No? Y eso yo se lo quiero decir con lo que se está actualmente publicando con las voces de los políticos, de un senador de esta provincia, que es Pichetto, ¿no es cierto?, cuando habla de la expulsión de los extranjeros. Ustedes habrán escuchado los días que pedía expulsión rápido para extranjeros que delinquen. Entonces leyes que evolucionaron están siendo posiblemente, quizás, hasta que piensen en ser derogadas, y vamos a retroceder a tiempo de antiguas leyes que son, por ejemplo, de la época de Videla. Si mi memoria no me falla, la primera ley de migración es la que viene precisamente de la época, se llama ley Videla. Entonces era una ley que tenía como prioridad la seguridad del país. Entonces la situación del migrante extranjero era una situación de cual se lo miraba desde una óptica de seguridad nacional. Entonces esa ley permitía la expulsión inmediata sin el debido proceso, sin la defensa, impedía el acceso de esos hijos a la salud, a la educación, no sé si estoy bien orientado. Hasta que la Argentina va evolucionando y sale la ley de migraciones, que deroga esta ley y introduce cuestiones que son esenciales para nuestro Estado desde el punto de vista democrático. Entonces así los hijos de los migrantes pueden tener, para que ustedes entiendan con palabras sencillas, los mismos derechos y garantías que tienen los argentinos. El acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Entonces ahí comienza a avanzar la Argentina, y si vamos a tomar los niños, toman las convenciones internacionales de la niñez, que para nuestra situación legal tienen rango constitucional. Lo que la Argentina firma en convenios internacionales son ley de naturaleza constitucional. Ahí aplicamos la famosa pirámide de Kelsen, donde las constituciones, las normas fundamentales y las leyes nacionales se tienen que adaptar. Todo muy lindo. Obviamente que es importante, pero en la práctica eso no sucede. Somos un país discriminador y eso es lo que se ve en la situación diaria nuestra. Y aquí, si quieren ustedes, de a poquito le introduzco lo que pasa con el tema Solano. ¿No es cierto? Entonces, ¿de dónde viene Solano? Solano viene de mi pueblo, yo soy de la ciudad de Tartagal, cercana a Bolivia, 50 kilómetros de Yacuiba, entonces conocemos bastante los salteños de lo que es el ingreso del trabajador boliviano, que ustedes también lo conocen muy bien acá en la provincia de Río Negro. Si ustedes van a los censos, en esta provincia hay más bolivianos que chilenos. No sé si ustedes sabían eso. Acá hay más bolivianos que chilenos. El ingreso de los bolivianos a esta provincia aproximadamente se produce en el año 1970, donde 100 familias de bolivianos vienen a algunas represas que se construyeron en esta zona. Esas son los primeros ingresos de bolivianos a esta. Hoy, en la actualidad, son más que los chilenos. El Valle Medio está con mucha población boliviana. La pregunta es: ¿por qué? Porque los bolivianos, migrantes, trabajadores, vienen a suplir lo que el argentino no hace. Yo vengo de un pueblo riquísimo de la naturaleza, un pueblo tropical. Ustedes tiran una piedra y sale un árbol de piedra. Pero ningún tartagalense sabe lo que plantó un tomate, siendo tan rico. Entonces eso lo pasaron a hacer los bolivianos. Lo mismo pasa en el Valle Medio, por eso que lo traen a Solano, porque en el Valle Medio a los ríos negrinos no les gusta bajar la manzanita. Entonces traen al norteño, ya sea argentino o boliviano o aborigen, que baje la manzanita. Entonces los chicos que venían de mi pueblo, esto también empezó a venir gente aquí de Salta también, en el 60, en el 70, el Valle Medio, los traían en camiones, aborígenes me refiero. Entonces Solano viene como miembro de una comunidad guaraní a bajar la manzanita y la pera para una multinacional que se llama Escocru. Entonces ustedes escuchan que la Argentina va a evolucionar cuando hagamos un país competitivo para que vengan empresas extranjeras. No, las empresas extranjeras ya vinieron, hace rato que están. Mi pueblo es un pueblo de empresas extranjeras petroleras. No estamos llenos, que ustedes más o menos también saben porque tienen cerca de Neuquén. Bueno, entonces ahí viene, entonces viene lo que se llama el migrante, lo que vamos a llamar golondrina, que son los que vienen. En el caso nuestro venían a Escocru, pero también vienen santiagueños, vienen tucumanos, vienen catamarqueños, vienen de todo el norte argentino. Del norte se los sacan de arriba y permiten que vienen, mano de obra barata. Vienen hacinados, explotados. El caso Solano pone a la luz una situación que todos conocían acá, sobre todo en el Valle Medio, pero pretendían ignorar. Entonces estos señores de Escocru, la multinacional belga de fruta, una de las más importantes del mundo, tercerizaron con estos señores de Agrocosecha. Entonces estos señores de Agrocosecha, yo trato de ser así, un ejemplo, trato de ser práctico, iban a mi pueblo, a Tartagal. Nosotros somos muy ricos, pero somos muy pobres. Nosotros tenemos petróleo, tenemos madera, tenemos agricultura, tenemos soja, tenemos vacas, pero también tenemos mucha pobreza. A partir de la privatización de IPS, sobre todo, Tartagal se hizo muy pobre. Y tenemos una población muy importante de pueblos originarios. Donde yo vengo es uno de los mayores de la Argentina, donde tenemos todas las etnias. Ustedes tienen acá los mapuches. Nosotros tenemos guaraní, tupi guaraní, mataco, chané, que viven en condiciones. Yo, donde yo vivo en pleno centro de Tartagal, yo a 20 cuadras tengo niños hoy que no comen. Hoy tenemos hijos que no comen, desnutridos, que mueren, que nadie les presta importancia. Eso sucede hoy. Entonces va esta gente a ofrecer trabajo y allá la gente se pone contenta, le dice: mire, vamos a ir al Río Negro, van a tener unas buenas condiciones de vida, van a ganar tanta plata por día, van a vivir en habitaciones, todo. Bueno, y los chicos vienen. Y son explotados, discriminados, bueno, Solano protesta, es asesinado, bueno, creo que la historia es conocida por ustedes. En nosotros tenemos testigos de compañeros de Solano que eran menores de edad, que venían con documentos de mayores de edad. Acá está el señor Buzo. en una situación, nosotros ahí en la escuela de la Marque, se encuentra un menor de edad, se hace la denuncia a la Defensoría, acá está el señor Buzo, de Derechos Humanos, ahí se hace la causa federal, intervenimos nosotros, por supuesto quedó en el sueño del justo la causa federal de ese. Entonces lo concreto es que lo que se pretende cambiar no se hace porque vamos al sistema práctico de mercado a mano de obra barata. Entonces vuelvo a repetir, la legislación es muy importante pero no se pone en aplicación. Entonces nosotros, en mi caso específico, lo tuvimos muerto a Daniel Solano. No sé si ustedes saben que condenamos a los 7 policías a perpetuo. Tuvimos muerto al joven Peradillo. Y voy a hablar de Peradillo. Roque Peradillo. Roque Peradillo era de una comunidad, también como Solano Guaraní, que se llama La Loma. Roque Peradillo había sido acuchillado. ¿Sí? Y había estado en coma en el hospital, en coma. El hombre no tenía trabajo, sale del hospital y escucha, pueden venir para Escofru. Entonces Roque Peradillo se viene para Escofru y va a una gamela de Chimpay. En Chimpay, en la gamela de Escofru, la multinacional belga, que según nuestro anuncio nos van a cambiar la vida esta empresa extranjera, no había ni agua ni luz. No había ni agua ni luz en la gamela. Entonces Roque Peradillo dice, bueno, yo me voy a bañar en el canal que pasa dentro de la gamela. Roque Peradillo se ahoga y se muere. El padre Cristian Bonín, que está aquí, es el artífice para mandar el cuerpo a Cartagena, y bueno, ahí actuamos nosotros. Pero ¿cuál es el problema de Roque Peradillo, ya que estamos hablando de la niñez? Que Roque Peradillo tenía 6 hijos. 6 niños. ¿Dónde están los niños ahora viviendo cada uno en casa distinta de los familiares de Roque Peradillo? Esa familia quedó disgregada porque Roque Peradillo se murió. Entonces, todo tiene una afectación con los niños. Todo. Pero eso no cambia. Entonces son importantes estas jornadas. Entonces yo como abogado veo la involución que estamos teniendo. No les voy a hablar de lo que son los juzgados de menores porque se pegan un tiro. Porque el juzgado menor de Tartagal, de mi pueblo, ¿no es cierto?, eran utilizados los juzgados de familia para entregar en adopción a niños de mi pueblo que se iban a Europa para los petroleros. Entonces el Estado operaba para sacar a los niños de las familias humildes, ¿no es cierto?, llevarlos a hogares de niños puestos en disposición de los petroleros que querían ser mejores personas llevándose un morochito de mi pueblo para ser mejores personas, ¿no? Decir que bueno, que soy adopto un morocho de Tartagal. Eso no cambió. Y cuando se hicieron las denuncias contra ese sistema de captación, por supuesto, nunca pasa nada. En mi pueblo, yo soy de la teoría que por... Imagínense, yo soy de un pueblo de 100.000 habitantes. Tenemos un solo juzgado civil, pero tenemos 2 juzgados de familia. Qué curioso, ¿no?, que en un pueblo haya un juzgado civil, pero 2 de familia. Porque ya le estoy explicando para qué son los juzgados de familia. No sé si habrá psicólogo acá. Hay psicólogo. Bueno, yo en mi pueblo llamé la tiranía de los psicólogos. Porque tuve casos en que llevaron nenes ante el juez de familia, que supuestamente estaban en mala situación, le hacían una audiencia de 10 minutos con la psicóloga, y la psicóloga decía, dictamino que esta mamá no está en condiciones de tener 10 minutos. De reloj, ¿no? Y ahí nomás lo mandaban al hogar. Al hogar de niños. Y cuando... Entonces el pobre no tiene plata para poner un psicólogo de parte que dictamine en contra del psicólogo del Poder Judicial. Entonces yo recuperé hijos de colombianos, trabajadores, migrantes, que fueron sacados de la justicia porque era colombiano el padre, un supuesto narcotraficante. Un día me fue a ver una señora porque le habían quitado, le habían citado para una audiencia de juez de familia, una señora muy humilde, decidí ayudarla. Caímos ahí, estaba la señora jueza, la defensora de menores. Ya a esta señora le habían quitado 4 niños. Cuando tuvo el quinto con una nueva pareja, le querían quitar el quinto. Y atribuían que la nueva pareja quizás abusaba del menor, de la nena. Logramos parar eso también. Entonces, esa es la situación. Imagínense la situación de los niños migrantes, de los hijos de los bolivianos. Imagínense la situación de los hijos de los aborígenes. Entonces, nuestro país tiene que seguir evolucionando en eso, pero en cuestiones prácticas. Yo en total llevo 7 años aquí. Vine por una semana. Me quedé 4 años viviendo acá con el padre que me está acompañando, Cristian Bonito. Entonces, el otro día vino un obrero a verme, almorzó con nosotros y me contó que acaban de arribar colectivos, le vuelvo a repetir, de Misión La Paz, la zona más pobre de donde yo vivo, que es cercana a Bolivia, cercana a la frontera Bolivia-Paraguay, Argentina, donde en la causa Solano se demostró que los colectivos de obreros venían repletos de cocaína. O sea, los señores, aparte de traer obreros y ganar plata, traficaban cocaína también. Venían repletos de cocaína los colectivos. Entonces, a los asesinos Solano los tenemos libres. En respeto de garantías constitucionales. Lo escuché a Pichetto hablar, la regla es la libertad en el proceso, la excepción, lo tenemos libre los policías. Pero sí vi el sábado a 2 hijos de bolivianos que fueron detenidos, supuestamente por una infracción de tránsito, salvajemente golpeados. Entonces la situación nuestra no cambia. La mirada nuestra no cambia, y cuando pretendió cambiar gracias a los avances que se hicieron en estos últimos años, hoy estamos retrocediendo a pasos agigantados. Esos mensajes son muy peligrosos, son muy perversos. Escuchar, debemos expulsar a extranjeros que delinquen. Bueno, puede ser que un boliviano, un paraguayo, delinca, pero si nosotros vemos los delitos que se cometen en la administración pública, los paraguayos y los bolivianos son San Francisco de Asís, un camioncita roja. Porque eso es lo que nos están enseñando. Entonces, ayer yo tuve una reunión con miembros del Poder Judicial, donde la justicia lamentablemente se está preparando para ejecutar estos problemas. Para el muchacho que roba un celular con un sistema de adicción del Paco, o aquel que roba un paquete de galletas, porque ahí la justicia es veloz, eficiente, práctica. En casos complejos, como el caso Solano, la justicia no tuvo la altura de circunstancias. Los autores ideológicos de la muerte de Solano fueron los empresarios que lo trajeron. Los empresarios que lo trajeron ordenaron la muerte de Solano. Lo mataron por negocios millonarios. Hoy los señores empresarios están ya en concurso preventivo, se declararon en quiebra, entonces no van a poder ser juzgados. Así que bueno, esa es la mirada que creo que ya tiene tiempo. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir como abogado de la causa Solano, como un abogado salteño. Y bueno, pues después cualquier cosa que me quieran preguntar, estoy a disposición. Bueno, es indignante, pero también esperanzador lo que plantea Sergio, porque nos demuestra que hay muchos compañeros y compañeras como Sergio que no solo denuncian lo que pasa con los niños y niñas en nuestro país, en la región y a nivel global, sino que bueno, nos organizamos, nos juntamos y también delineamos estrategias para poder revertir esta situación que nos contamos. Así que bueno, una alegría que haya tantos compañeros y compañeras peleando y organizados. Ahora, bueno, les va a hablar la compañera Natalia de Bandi. Hola, bueno, muchas gracias y gracias nuevamente por invitarme. Es la segunda vez que participo en estos encuentros. Es siempre, la verdad, un placer y un aprendizaje escucharlos, escucharnos. Así que bueno, vengo a tratar de aportar un poco desde mi lugar. Y arranco tomando algo que dijo Sergio, que me parece que es la clave de lo que en realidad queremos decir, y el tema migratorio especialmente, que es que todo va a tener una afectación en la niñez. Creo que eso es un buen puntapié para arrancar. Yo traje algunas cosas, en algunos casos algunos números, no tanto porque sean importantes los números, pero también sirven para contrastar y para que pensemos y para contrastar algunos discursos y algunas ideas que nos vamos haciendo. Un poco por mi propia expertise, me gustaría retratar o retomar un poco lo que escuchamos y de lo que está pasando a nivel internacional en relación a la niñez migrante, que ha sido, en términos de la migración, uno de los temas que menos se ha tratado, ¿no? Pero sí hemos empezado a escuchar en los últimos años las graves y grandísimas escenas que en realidad se han tornado públicas, como Aylan, el niño que fue que murió ahogado cruzando el Mediterráneo en una patera. Bueno, en Europa hay una situación muy grave de los niños que están llegando también, provenientes de Siria, que ha tomado cifras. Por ejemplo, tengo acá algunos valores que entre el 2015 y el 2017 hubo 170.000 niños no acompañados que solicitaron asilo en el mundo, con una gran mayoría en Europa y alguna parte en Estados Unidos. Según UNICEF, hoy hay 50 millones de niñas, niños y adolescentes que están desplazados de su origen, de su país de origen. Dentro de ellos, más o menos 31 millones fuera de su país de origen. Es un número impresionante. Seguido con eso, y solo para que después lleguemos a qué es lo que está pasando acá, supongo que habrán escuchado también la grave situación en la que pasó en Estados Unidos este año, en el que se separaron más de 2.500 niños, fueron separados de sus familias en la frontera, separados y no tenían forma de saber dónde estaban los padres, no podían juntar el niño con la familia. Y de hecho, hoy en día, después de un montón de medidas internacionales, de los organismos, de los propios tribunales locales en Estados Unidos, no lograron encontrar todas las familias. Lo que pasa es que eso ya no se habla, pero siguen habiendo niños en Estados Unidos, en centros, en espacios, sin que hayan sido encontrados sus familias. No se sabe si los padres fueron deportados a su país de origen, no se sabe qué pasa y no se logra vincularlo. Bueno, nuestras niñas y nuestros niños cada vez más en nuestra región están acostumbrados a desplazarse solos y a desplazarse por caminos peligrosos. Otra de las situaciones que es tremenda y que está pasando es los niños no acompañados y niñas, especialmente, que se desplazan también en esos tránsitos hacia Estados Unidos. Una de las cosas muy, muy conocidas es las niñas que van solas y que toman anticonceptivos porque saben que van a ser violadas durante el trayecto. Entonces esas niñas ya se van preparadas para que, además de experimentar ese proceso migratorio que de por sí es súper duro y que va a atravesar su vida para siempre, van sabiendo que tienen que estar preparadas para una violación. Hoy, y bueno, Jorge nos va a poder contar más, está pasando un fenómeno que políticamente es impresionante, que es la caravana migrante. Hoy más de 6.000 ya son, que empezaron 2.000, se fueron 1.000 y se fueron sumando en una caravana que está llena de niños. Nació uno hace una semana. Es un movimiento político, social, es muy simbólico, y se van de frente, caminando hacia Trump, digamos. ¿Qué más simbólico puede haber hoy? Ir atravesando fronteras, familias enteras, organizadas, autoorganizadas, con el apoyo de sociedad civil que los va acompañando y abriendo caminos humanitarios, que en el medio ya fallecieron dos personas. Digamos, es La migración es hoy en el mundo un tema que está poniendo en jaque. Y está poniendo en jaque y forma parte de esa crisis que está habiendo sobre los derechos humanos a nivel internacional. Los derechos humanos, como tal como los percibimos, y sobre todo en Argentina, que tenemos una concepción muy fuerte en el mundo, son cuestionados desde distintas posturas ideológicas. No solamente la derecha, se cuestiona desde muchos. Puede hacer incluso que se cuestionen esos sistemas internacionales de derechos humanos, pero lo cierto es que en ese cuestionamiento lo migratorio ha sido uno de los factores que más ha estado impulsando esa fractura de las concepciones muchas veces nacionalistas en muchos países. Todo ese panorama para decir que nosotros debemos en Argentina pensar que acá no tenemos esos problemas, que acá no hay problemas con la niñez migrante. Entonces yo estuve tratando de rescatar algunos números y cito, encontré un informe que me pareció muy interesante, que se llama, creo que, el gasto social en Argentina hacia los migrantes, que es de la Organización Internacional de las Migraciones y del Consejo de Políticas Sociales. Y toma datos de 2015. Vieron que siempre con los datos estamos siempre hacia atrás, ¿no? Es muy difícil tener datos, no hay datos, porque eso no se tiene, eso no se habla, eso no se conoce, y eso no importa entonces también, ¿no? ¿Cómo hacemos desde la academia para saber quiénes son nuestros niños migrantes y nuestras familias y qué reciben y si son atendidos? No lo sabemos. Por eso rescato esto, que por lo menos nos permite un poco escudriñar. Y ahí me pareció interesante lo siguiente, ¿no? De las familias migrantes, residentes, vamos a llamarlo así, en Argentina, calculan que el 28% son extranjeros solteros, luego hay un 32% en pareja con argentinos y un 40% que son extranjeros con pareja extranjera, o sea que son familias conformadas por extranjeros. El 66% tiene hijos, ya es un dato, 66% de esas familias tienen hijos, y el 51% de los hijos, digamos, son argentinos. O sea, el 51% de esas familias tienen al menos un hijo argentino. Después solo el 16%, el 51% tiene hijos argentinos. El 16% tiene hijos argentinos y extranjeros. Y solo el 8% tiene hijos extranjeros. Bueno, después están los que no tienen hijos. Todos esos niños, y más, y otros más, son parte de las niñas y los niños migrantes. Incluso esos niños argentinos, de alguna manera, van a ser niños que nosotros solemos llamar niños en el contexto de la migración, porque son sus padres los que quizás migraron, o el tío, o el hermano mayor en realidad es extranjero y él no, y ahí se van conformando esas identidades de estas familias que son algunos argentinos y que tienen toda esa mezcla y que suelen ser invisibilizados en la mayor parte de los problemas y en las políticas y discursos específicamente que se van desplegando en la ciudad, en el país. A esa conformación de niñez que la asociamos con la familia, hay otras que solemos invisibilizar y que consideramos que acá no pasa, que son los niños que se pueden llamar niños no acompañados, que suelen ser los adolescentes, que suelen tener entre 16 y 18 años, que viven solos o que vienen con algún familiar directo o indirecto y que suelen venir a trabajar o con alguien y que consideramos que acá no hay. De hecho, tanto consideramos que no hay, que nuestra ley migratoria, que en un montón de cosas es muy avanzada, no permite que se regularicen, porque no tienen familia ni tienen posibilidad de regularizarse. Entonces esos niños, de paso, de hecho, van a estar en situación irregular, salvo que vayan a un juez y pidan que les den una autorización para poder regularizarse por su turno. Más fácil es esperar 2 años porque tarda el turno migratorio, con lo cual es bastante difícil que un niño de 16, 17 años realice todo ese proceso. Y yo acá quiero tomar un trabajo que hizo Marinés Pacheca, muy interesante, sobre la frontera entre Paraguay y Argentina, que en realidad los datos que ella retoma son del 2013, pero seguramente en todo caso esos datos aumentan y no disminuyen. Y pido algunos números que tomé, ¿no? Ella cuenta que hubo 927.000 tránsitos entre niños, niñas y adolescentes de Paraguay y Argentina, ¿no? Eso significa que son movimientos de argentinos que salen a Paraguay, de paraguayos que entran, de niños, ¿no? Y en total encontró que hubo 6.000 rechazos en frontera de niños, de los cuales fueron 2.400 de paraguayos y 3.400 de brasileños. Y después, algo que es interesante, después hizo un estudio sobre 200 casos en los que hubo, que después, una vez acá, se encuentran los niños, donde hay denuncias de vulneración de derechos, son tomadas por las áreas de infancia. Y de esos 200 casos que tomó, que son de más años, no solamente en 2013, intenta ver cómo fue que ingresaron esos niños a la frontera. Y el 40% lo hizo con la documentación correcta. Después el 20% evadió el control, es decir, pasó por una frontera que no estaba vigilada, y el 20% lo hizo con documentación falsa. Casi, en la mayoría de los casos se hace con el documento de un pariente. Entonces, en esa problemática, esos son niños que en general están viniendo a trabajar en Argentina en situaciones de precariedad y que ningún organismo ni ninguna política los está tomando. No hay mecanismos de regularización ni tampoco están contemplados dentro de las políticas de protección de la infancia específicas. No hay mucha forma de identificarlos, porque ellos no se van a acercar a las áreas de infancia, son tomados como adultos y en realidad son niños que en general entran con documentación falsa o por vías familiares ampliadas. Con esto me parece interesante hasta ahí llegar un poco el panorama de esos son nuestros niños, y hay aún más estructuras que llegan en familia y después se desarman, incluso esta migración interna de niños entre los 16 y 18 años que migra hacia otras provincias mientras la familia está en algún lugar. Sobre eso, ¿cuáles son las políticas? ¿Qué es lo que está pasando? Brevemente, porque acá me van a poder complementar, y qué son algunas de las cosas que me parece interesante destacar en la política nacional relativa a la niñez migrante. Y en realidad acá aplica mucho por donde empecé, que es en la política hacia la migración en general, no solamente hacia la niñez. En ese mismo informe que cité previamente, que se ocupa del gasto social, la conclusión del informe, no tengo todos los números porque además ahí sí los aburro completamente, pero termina concluyendo que el gasto social en tema de migración es del 4,5%, es decir, es el mismo más o menos que el peso que tiene la migración en la población, que es del 4,3, si no me equivoco. Con lo cual concluyen que está bien el gasto social, que es un gasto que tiene relación. Ahora, ¿qué pasa con ese gasto? Cuando se desagrega, el 80% de ese gasto viene de ANSES. Y de ese porcentaje que viene de ANSES, el 90% de ese gasto viene de la jubilación. Es decir, de los mismos aportes que esos migrantes hicieron a la jubilación. Es decir, sí, está bien, tiene que ver con el gasto social, pero son aportantes a nuestro sistema previsional porque son trabajadores que siempre estuvieron trabajando. De hecho, ahí están las grandes comunidades europeas que tienen un peso muy fuerte en esos porcentajes dentro de la parte de jubilación. Lo que después se desagrega como gasto social en educación, en desarrollo social, es muy bajo, y ahí sí está muy por debajo del peso relativo que tiene la migración acá. Es decir, la inversión social que se hace para atender específicamente a la población migrante es muy bajo en el país en relación a otras áreas. No es, ni quiero saber lo que puede ser ahora el presupuesto, pero debe ser tremendo. Junto con eso, y ahí retomo voy a ir tomando varios temas en general, después en todo caso lo puntualizamos. Hay un nuevo discurso, hay dos discursos también muy complejos y que desde mi criterio son bastante peligrosos en relación a lo migratorio. Uno es efectivamente transformar a los migrantes en los chivos expiatorios y en la política electoralista, ¿no? Cada vez que nos aproximamos a una elección, no es nacional, es mundial, se utiliza al migrante, al otro, a la otredad, a la extranjería, como un chivo expiatorio para encontrar y capturar votos. Los últimos discursos creo que van en esa línea, no se quedan solo en los discursos. Desde hace dos años venimos luchando contra distintas políticas que han tenido, querido avanzar, como el DNU 7017, que pretendía y que pretende expulsar más rápidamente a migrantes. También el famoso intento de crear un centro de detención de migrantes, que por ahora no sabemos si está funcionando, creemos que no. Bueno, existen distintas políticas de expulsión. Y ahí me detengo para decir dos cosas. Cada vez que nosotros pensamos en que se quiere expulsar rápidamente a una persona migrante porque cometió un delito, no nos estamos deteniendo a pensar primero qué clase de delito, porque acá se generaliza como si cualquier cosa, estar en una protesta social, participar de un... Eso no es un delito, es simplemente haber participado, hecho uso del derecho a huelga, protesta, con lo cual eso no es un delito, no se puede expulsar. Y además, ¿qué pasa con eso? ¿Quiénes son esos extranjeros? Ya todos escuchamos que tienen familias, que estaban casados, en general tienen hijos. Cuando leíamos la gente que se horrorizaba con esta separación de las familias en Estados Unidos. Acá se separan familias continuamente. Cada vez que se expulsa, porque además sí se expulsa gente desde al terminar o la mitad de la condena, se los expulsa a su país de origen, lo más probable es que esa persona ya tenía un arraigo y esté dejando familia acá. Y además, encima, dentro de las prohibiciones hay una... algo muy fuerte en Argentina, que es la prohibición de reingreso, que es muy larga, ni siquiera en Europa, yo trabajé sobre Francia, es de un año, de dos años la prohibición de reingreso, acá creo que estamos en ocho, o a veces es indefinida, es increíble. Y sobre eso un concepto que creo que no trabajamos lo suficiente en Argentina, que es de la doble pena. La doble pena, en otros países, incluso en Europa, con toda la regresividad de las políticas, la regresión de las políticas está bastante revisado, y es cuando alguien comete un delito y va y cumple una pena por haber hecho ese delito, está cumpliendo su pena. Yo no soy abogada, así que ustedes disculpen si digo cualquier terminología extraña. Ya cumplió, no se puede penar a una persona dos veces por un mismo delito. La expulsión, la deportación, ha sido la pena histórica, la primera pena que existió fue la deportación, el destierro, gracias, el destierro fue una pena histórica, que era una de las primeras penas, se fue modificando por la prisión. Aquellas personas que estamos expulsando van a tener doble pena, o sea, van a pagar dos veces por un castigo. Y si dejan familia acá, ¿cuál es la reciprocidad de haber, por ejemplo, realizado un robo y dejar a toda tu familia, ser expulsado y no poder volver? No hay, digamos, hay un peso de esa pena que es desproporcionado. Y eso tiene que discutirse, tenemos que pelear, porque no puede ser desproporcionada la justicia. No podemos permitir que eso lo sea, tenemos que ponerlo en la balanza. O sea, que cada vez que pensemos, y ahí me detengo, en toda esta expulsión, en la pena, pensemos que existe un sistema judicial que va a otorgar una pena y este se transforma en una especie de pena política o pena social excesiva. Después hay otra, y con esto quizás voy cerrando para no tomar tanto la palabra, que para mí también es casi más peligroso, que tiene que ver con una concepción que está bastante en boga desde la gestión de las migraciones, con una especie de management de las migraciones, de gestión, que en la jerga internacional también es la gestión ordenada de las migraciones, que puede tomar muchas formas, pero acá y desde algunos discursos de directivos de migraciones muy directos hemos escuchado, se trata de vamos a llevar a los migrantes a donde nosotros necesitamos. Hemos escuchado frases como porque hay que hacer algunos trabajos grandes en el norte y quién los va a hacer si no son los migrantes, ¿no? Entonces esa gestión de las migraciones se opone absolutamente al derecho a migrar, al sujeto, al migrante como sujeto de derecho, que tiene que poder decidir dónde están sus lazos afectivos, dónde quiere desarrollarse, dónde están sus redes familiares, sociales. ¿Cómo pensar eso? Entonces, también, y muchas veces se lo disfraza de una acción buena, no, para que tengan trabajo, los vamos a llevar allá, ahí los vamos a poner en algún lugar, los vamos a dejar asentados, cuando en realidad ahí que puede ser que esas familias quieran, pero tiene que ser en todo caso una decisión. Esos discursos, bueno, son peligrosos y parecen, en general son tomados con un sentido común como si fueran algo bondadoso. Entonces yo creo que ahí hay que desarmar y entender hacia dónde, cómo contrastar esos discursos. Y cierro con algunas ideas de cómo hacer o cómo pienso que podemos accionar, y algo que creo que se me ocurre, un par de cosas. Por un lado, por supuesto creo que hay que continuar defendiendo las leyes que tenemos, pero ir por más. O sea, también ahí la defensa para mí quizás es más que quedarnos, bueno, esto es bueno, no lo toquemos, pidamos más. En últimas, entre la lucha entre ir por más, por ahí quedamos en la misma mientras tanto, pero bueno, vamos por más y por ahí nos empujan y nos mantenemos en equilibrio. Y después hay algo que estábamos justo hablando ayer con algunos compañeros, que tiene que ver con los gobiernos locales y la acción local. También está un poco agotado quizás el solo pensar en los planos internacionales y en los planos nacionales, la ley nacional, las políticas nacionales. No logramos que además bajen, que se implementen, que realmente accedan. Nuestros maestros no tienen herramientas concretas para gestionar en las escuelas, cuando les llegan de pronto muchas familias migrantes y no saben cómo, no tienen ninguna. En los centros de salud tampoco, no digo generalizo, hay lugares en los que sí, pero en general no hay herramientas, no hay interlocutores, no tenemos traductores cuando personas que no hablan español, las cuestiones de la interculturalidad, no hay herramientas. Y quizás desde sociedad civil, desde nuestros espacios de incidencia, a nivel local podemos generar cambios con los municipios, con la localidad, con quizás con los niveles provinciales, comunitarios. Entonces creo que ahí hay una dimensión que a mí me gusta pensarlo desde lo más global hasta lo más local, de pensar también como desde los espacios más locales, incluso traspasando las instancias intermedias nacionales, se puede generar algunas nuevas incidencias. Bueno, y en particular defender nuestro enfoque de derechos humanos y la permanencia de ese enfoque, que también tiene mucho arraigo en Argentina y que suele ser muy defendido y muy conocido y reconocido a nivel internacional, nuestra mirada de los derechos humanos, que creo que está en cuestión y que se pierde muchas veces, y en estos contextos a veces la desdibujamos nosotros mismos quizás sin darnos cuenta. Bueno, gracias, espero no vernos mañana. Bueno, gracias Natalia, y bueno, muy importante cómo Natalia viene dando la lucha junto a otros compañeros y compañeras para visibilizar la situación de los niños migrantes, los niños y niñas, obviamente. Y bueno, vamos a darle la palabra ahora a Jorge Muñoz Villagrán. Gracias. Necesariamente algunos agradecimientos. Ayer me emocioné mucho en el acto de apertura cuando lo recordamos a Fito Aguirre, que no está, porque es el que nos ha traicionado desde el comienzo, y creo que para muchos es una sorpresa que no esté Fito, pero creo que recordarlo es una manera de hacerlo presente, porque además el que a mí me metió en este tema, yo de niñez y adolescencia, no me pregunten nada, pregúntenme de migración. Y me han obligado a hacer esta asociación, de qué pasa con los niños en situación de migración. Yo lo tengo que agradecer a Fito, que hace 3 años me enchufó que fuera a una reunión de los compañeros de ATE en Roca, un encuentro provincial de los compañeros de ATE. Pero junto con todo este grupo de compañerazos, hay que irse, porque es una presencia que revolea, que es el Tano Di Lenaro, ¿no? Porque con el Tano hemos recorrido todos los rincones del país, con la experiencia de la constituyente social, que es una de las tantas etapas en las que hemos caminado juntos. Muchos de los que nos encontramos acá, a excepción de los adolescentes y jóvenes. Algunos de esos adolescentes eran niños cuando andaban, ¿no?, entre las polleras o las tetas de sus mamás, en estas andanzas por el país, buscando ese otro país posible. A la CTA autónoma que apuesta en serio, no como estos gobiernos que dicen una cosa y que cuando hay que poner plata, no hay. El tema de derechos humanos, ¿no?, viene siendo bandera de todos los gobiernos, hasta de los más fachos últimamente, pero nadie pone plata para el tema de derechos humanos. Después, cuando se trata de bancar acciones concretas, programas concretos, proyectos concretos, trabajos concretos. En particular a ATE, que es el alma de la sociedad autónoma, ¿no?, porque además los ven el día de ayer particularmente, ¿no?, con sus pecheras, con sus banderas, ¿no? Y quiero aprovechar la altísima presencia de compañeros de ATE hoy, más que para hablar y contarles cuestiones macro o regionales o nacionales, hacer un ejercicio de respondernos algunas preguntas juntos. En este encuentro en particular quiero agradecerle a mucha gente de muchas organizaciones amigas que no son organizaciones sindicales y que estamos juntos tratando de empaparnos de la frescura de la niñez y de la adolescencia, de esa conciencia intuitiva que traen sobre ciertos males que les estamos heredando, los viejos que no hemos sido capaces de dejarle un mundo mejor que el que ellos están padeciendo, ¿no? Y sin culpa, pero sí con un alto grado de conciencia. Entonces, tener la oportunidad de, con el esfuerzo de la sede autónoma, de ATE, tener la posibilidad de que nos encontremos en un ámbito tan amplio, tan plural y tan generoso, también es motivo de agradecimiento y altamente esperanzador en un momento en que pareciera que estamos en una tormenta donde nos cuesta ver la luz, ¿no? Pareciera que estamos en las sombras. Y esto sí es lo que yo me voy a permitir hacer un giro, porque tengo una mirada bastante más optimista en el tema migratorio, porque llevo 44 años de desarraigo en esta patria que poco a poco me va permitiendo encontrar nuevas nutrientes para unas raíces que como todo desterrado, se van secando. El desarraigo es eso, arrancarte ya de grande, de raíz, y cuando la raíz es arrancada y ya de grande, es muy difícil volver a encontrar lugares de donde alimentarse. Entonces, en 44 años de destierro en esta patria argentina, yo soy chileno, pero me pregunto por qué en la Patagonia argentina cuesta tanto decir que soy chileno y ya las relaciones cambian. Y ya me empiezan a mirar así como con cierta incomodidad, ¿no? Puta que venía lindo este chiquillo y ya la embarró. Dijo que era chileno y ya... Tengo razón, ¿vieron? Entonces quiero hacer un ejercicio para revisar qué pasa con la cuestión de la extranjeridad y los derechos humanos. Porque venimos todo lindo con los derechos humanos, hasta que se enteran que soy extranjero. ¿Tenemos derechos humanos los extranjeros? Y lo pensamos, ¿eh? Hay algunos que directamente te dicen que no. Pero dudarlo ya. Porque de esta esquizofrenia, derechos humanos versus extranjeridad, nace la discriminación, me parece. Porque Sergio lo dijo al comenzar. Toda la descripción que nos hace Natalia de todas estas cuestiones que sufrimos los migrantes, si no es por discriminación, ¿cuál es su origen? ¿Hay alguno de ustedes que pueda decir que no es discriminador? A ver, que si lo agarran desprevenido, en vez de decir boliviano, ¿cómo dice? ¿Cómo le decimos? Bolita. Ah, bueno. ¿Hay alguno de ustedes, levante la mano, que con honestidad puede decir que no es discriminador? Wow. Bueno, agradezco el nivel de honestidad. Sí. Discriminador. Bueno. Yo quiero hacer un ejercicio con usted. A ver, díganme cuántos de los que están acá no son trabajadores del Estado. No son, perfecto. ¿Y los que son? A ver, levantemos la manito. Hacemos unos cuantos. Hay una reflexión de un queridísimo amigo y alto dirigente de ustedes, Neuquino, Julio Fuentes, mamá chilena, se los cuento para que lo empiecen a mirar así con rareza también, ¿no? Y no lo elijan más. Secretario Nacional Adjunto hoy, presidente de clase. Compañerazo, hace 35 años que recorremos juntos muchas luchas, locales, provinciales, nacionales y hoy algunas internacionales. Dice Jorge, tengo una gran preocupación. En CLATE crearon, a partir de la gestión de julio, el área de migraciones. Y obviamente me mandó a buscar para tener algunas conversas. Jorge, estoy muy preocupado porque en estos gobiernos que se nos vienen y que parece que vienen para quedarse por un largo tiempo, hay una cultura en el trabajador estatal, y a ver, esto es lo que quiero chequear con ustedes. Porque el trabajador estatal, por cultura, por hábito, por rutina, le vienen las instrucciones de arriba y él las aplica, porque es su trabajo, lo ha hecho toda la vida, lo ha hecho, lo hace y lo hará. Y a veces no tenemos una mirada crítica, porque ahora con ustedes los migrantes, Frigerio, ministro del Interior, de ahí depende Migraciones, baja una política migratoria hostil, de maltrato hacia nosotros, obviamente eso nadie lo puede negar, y baja las instrucciones y mi compañero afiliado de mi sindicato, que está en la ventanilla, que está en el mesón, la aplica a rajatabla, siendo que hizo todo su vida y para eso le pagan. O sea que quien maltrata a tus paisanos hoy no es el ministro Frigerio ni es el director nacional de migraciones. Entonces quiero que empecemos a trabajar esto. Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que estoy haciendo con ustedes, que nos empecemos a hacer estas preguntas porque tenemos una ardua tarea por delante. Yo estoy cada vez más feliz de que mi destierro haya decidido con muchos riesgos pasarlo en Argentina. A mí Pinochet me rajó de mi país muy tempranamente, muy joven, muy joven. Mientras más viejo cabe, entiendo menos a estos locos de estas dictaduras que tuvimos. ¿Qué peligro podía ser yo? Estaba recién cumpliendo 17 años. Para una dictadura con poderes omnímodos. Tenían todo el poder en sus manos. Todo. Yo nunca entendí. Cabe, entiendo menos. Un compañerazo recién me dijo cuál es el problema. El problema son las ideas, los pensamientos, tal vez porque él está mucho más empapado de niñez y adolescencia, y porque un pensamiento de rebeldía hacia las injusticias en la cabecita de un niño, de un adolescente o de un joven es mucho más peligroso que cuando ya pintamos canas, porque las podemos tener muy arraigadas, pero las fuerzas ya no nos dan y ya no nos queda mucho tiempo de rebeldía por delante. En cambio, en un adolescente, en un joven, claro que es altamente peligroso. Bueno, eso me costó cruzar la cordillera. Me rajaron para acá, me trajeron mis compañeras y compañeros. Después de dos veces que había ido a casa a buscarme la fuerza aérea. A ver. Y buscaban las armas en el patio de la casa de mi madre y de mi padre. En una barriada en Santiago. Bueno, no es eso lo que quiero contar, quiero dimensionar. Argentina era país de paso, obligado, Argentina en esa época no recibía refugiados de países vecinos, entonces la NUR estaba obligado a sacarme acá y me ofreció Holanda. ¿Se imaginan? Yo ya me sentí un traidor habiendo cruzado la cordillera, esa edad rebelde. Cuando me dijeron Holanda, me miré una cara delirante. Bueno, renuncié. Me advirtieron que perdía toda la protección internacional que te otorga ser refugiado. Protegido por el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Toda la ONU protegiéndome. Perdí eso, no importa, los 17 años que... No pasó un año y me arrepentí, porque vino el golpe de Estado en Argentina y eso es una dictadura, que mamita mía. Y yo ya no tenía el amparo. Bueno, esa dictadura se llevó 3 de mis compañeros jóvenes con los que militábamos en Buenos Aires, algunos se fueron al exilio, a una la perdimos, y los que sobrevivimos, sobrevivimos gracias a don Jaime de Nevares, el primer obispo de Neuquén, y con el que fundamos la Pastoral de Migraciones hace 41 años en Neuquén, con Liliana, mi esposa que andaba acá, y en la que nos conocimos con un montón de amigazos que andan por acá dando vueltas, ¿no? Que han pasado por la Pastoral de Migraciones, acá en Viedma, en Río Negro, ¿no? En la Pastoral Social, al cura Cristian Bonín, con el que pelea Sergio desde hace tantos años, no solo por la causa Solano, en fin, muchos amigos queridos. Yo quiero hacerme algunas preguntas históricas con ustedes para después terminar hablando de niñez en situación de migración. Yo hago este relato personal porque cada vez valoro más, me ha tocado recorrer muchos lugares hablando de migraciones y viviendo situaciones de migración y estudiando situaciones de migración particulares. Vengo de estar en México y efectivamente con las caravanas, porque la que llegó a Ciudad de México es la primera, pero atrás vienen 4 caravanas más y quién sabe cuántas más. Pero estas caravanas hoy son noticias, pero estas caravanas son muy antiguas, tienen muchas décadas, ¿no? De estas caravanas hacia el norte arriesgando la vida. Estuve con la... Es terrible. Ahí hay una organización de madres de desaparecidos en el tránsito de Centroamérica hacia Estados Unidos. Acá tenemos la madre de Plaza de Mayo. Ellos hablaban mucho de esa experiencia, pero fueron desaparecidos por dictadura, el terrorismo, Estado. Acá son madres de desaparecidos en el tránsito hacia el lugar de emigración. Dolorosísimo, estaban las madres también de Medio Oriente, ¿no? Cuando vienen a Europa. Bueno, terrorífico. Pero quiero que todo este diagnóstico sombrío que presenta la situación migratoria cuando miramos hacia Europa, hacia la Unión Europea o hacia Estados Unidos, en Argentina... Argentina no es Estados Unidos. Argentina no es la Unión Europea. Y aunque tengamos culturalmente esta cuestión discriminatoria adentro, jamás en Argentina sucederán estas cosas. Yo vivo esperanzadamente en esta patria el tema migratorio. El macrismo ha cacareado mucho. Empezó amenazándonos con una cárcel para migrantes. La frenamos. Y la excusa era que era solo para 10 personas. No importa, para una, pero la tuvieron que poner en el freezer. No avanzó la cárcel para migrantes. Después nos tiraron el DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Una herramienta política institucional excesivamente importante en democracia. Porque es obviar el Congreso. O sea, temas de fondo que por alguna razón que nunca pudieron justificar, obviaban el Congreso. Un decreto de necesidad y urgencia para los migrantes. Esto ya era un delirio. ¿Cuándo los migrantes hemos sido tan importantes en este país para ser motivo de un decreto de necesidad y urgencia? Una mentira del porte de una casa. Bueno, eso se frenó. Hoy está en la Corte Suprema. 3 cámaras federales lo declararon nulo e inconstitucional y está en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema no tiene un argumento para avalarlo. O sea, sonó el decreto de necesidad y urgencia. Yo en esto a veces me peleo con mis amigos especialistas, sobre todo los porteños, porque se escandalizan y se agrandan y se asustan rápidamente y hacen un escándalo. De uno pasó. Hace 3 meses, el macrismo inventó una aplicación para el celular para toda la fuerza de seguridad, pero además era para que la usaran. La aplicación, ¿cuál era? Que cualquier fuerza de seguridad abre su celular y va a tener esta aplicación. Si se encuentra con un migrante, con uno de nosotros, nos pone el nombre en su celular y ahí va a salir inmediatamente nuestra foto con Liliana. Lo acabamos de comprobar en Formosa. Nos atendió el trámite migratorio un marino de la prefectura naval. Y a nosotros, en vez de la compu, su celular. Y Liliana, que es mucho más curiosa y atenta y observadora, vio su foto en el celular. Y como no tiene antecedentes penales y está radicada hace 40 años, tenemos 3 hijos argentinos, 6 nietos argentinos, bueno, casi nos felicitan por darle tanta crianza a la Argentina. Pero si en vez de... Digo, si estábamos irregular, si todavía no habíamos hecho el trámite de erradicación, ¿qué pasa? Marche preso. Y si además parece que tengo antecedentes penales, porque para eso es la aplicación, bueno, pero el macrismo inventó esta aplicación no solo para las fuerzas de seguridad, sino para que la tengan en sus celulares todos los docentes del país que trabajan en la educación pública y todos los médicos del país que se desempeñan en salud pública. Obviamente la respuesta de los médicos y los docentes fue inmediata, y eso gracias fundamentalmente, en el caso de los docentes, a los sindicatos que tienen nuestros compañeros docentes en el territorio nacional y que la pelean, y gracias en gran parte a ello hoy tenemos todavía una educación pública, y en el caso de la superior, libre, laica y gratuita. Y lo mismo pasó con los médicos en salud, lo rechazaron. Es decir, el macrismo ha cacareado mucho, sigue cacareando mucho. Y tienen un vocero que supuestamente sería de oposición, ese vecino de ustedes, aspirante a gobernador varias veces para los rionegrinos, ¿no? Innombrable ya para nosotros, cara dura, dice que presentó un proyecto para modificar la ley de migraciones, porque no es posible que nuestra ley de migraciones sea tan permisiva. Un mamarracho, está cajoneado eso, porque ni siquiera es digno de ser revisado por el resto de los parlamentarios. Un mamarracho, como muchas de las cosas que está haciendo últimamente. No lo conozco mucho más, por eso digo últimamente. Es senador por ustedes, no es mío, por suerte. Este país maravilloso tiene una historia migratoria maravillosa. Sergio citó la ley anterior, ¿no? La de la dictadura. Pero la verdad es que la primera es de 1876, la ley número 817. Y ahí empieza la linda historia, pero también esquizofrénica. Y voy cerrando con algunas preguntas que quiero dejar como tarea para la casa, para todos. La ley 817 de 1876 fue ley de fomento de la inmigración y colonización. Y ahí empieza la esquizofrenia, ¿no? Porque creíamos que la colonia había terminado con la creación de este nuevo Estado Nacional argentino y todos nuestros Estados Nacionales. No, no, acá por ley decidimos continuar la colonización, ¿no? Fomentar la inmigración, pero además que vengan como colonos. Y por eso tenemos esa fuerte inmigración europea en Argentina. Y esa ley posibilitó que saliéramos, fuimos. Argentina puso puso oficinas en Europa para invitar a los europeos que vengan. Y cuando llegaban acá les daba grandes extensiones de tierra y además les daba plata para que pudieran trabajar esas tierras. Un poco el proyecto del IDERI, ¿no? Un siglo antes, en masa. A principios de 1900, el 33% de la población argentina, del total de la población argentina, eran inmigrantes europeos, obviamente. Esa misma generación, la generación del 80, figura en la historia, que es la que le dio identidad a la nación argentina, yo quisiera que la escarbemos. Porque muchas veces, trabajando con docentes, la verdad que es doblemente irritante, yo los entiendo, que yo les venga a hablar más de Alberdi, a hablar más de Sarmiento, y Avellaneda, y Roca, y que venga un chileno a hablarles mal de sus próceres, la verdad que no es muy simpático. Pero revisemos. ¿Por porque nosotros somos fuertemente discriminadores en Argentina frente a algunos tipos de migrantes, no a otros. Si llega un francesito o una francesita hoy acá, atendemos como los dioses, todos. La maldición de Malinche, pero es real. Un alemancito, una alemancita. Ahora, arbolita. Al paraguas, al comeñaco, al chilote. Ahora esto nos pasa porque somos jodidos. Somos jodidos, somos mala gente. ¿Qué nos pasó? Nos han metido durante más de un siglo en la cabeza, y esto es la generación del 80, y la escuela se encarga de enseñarlo todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, hace un siglo. Y mientras más escueleado sos, más discriminador sos con los pobres, con los vecinos. Lean, por favor, a Alberti. Lean a Sarmiento, más allá de lo que te enseña la escuela. ¡Indios piojosos! Decía Sarmiento en el Congreso Nacional, antes de ser presidente de la República, cuando era parlamentario. Me dan asco, me generan repugnancia, palabras textuales de Sarmiento. Y Sarmiento es el que metió escuela hasta en el último rincón de la patria. Es cierto que eso tiene algunos aspectos positivos, y por eso la importancia de la escuela pública en Argentina. Pero en el contenido, ahí nos enseñaron a rechazar a algunos y a recibir con una linda sonrisa a otros, y ser muy hospitalarios con algunos y ser muy discriminatorios con otros. Escarbemos eso, no es que seamos mala gente. Y los docentes y sus sindicatos, por más luchadores que son en unas cuantas cuestiones, pero son terriblemente discriminadores, porque son los reproductores, porque ellos los preparan para que reproduzcan este contenido y estas sensaciones. Y cuando hemos mamado esto desde niño hasta grande, entonces yo quiero que lo revisemos particularmente con usted, porque además después les toca ser empleado del Estado y atender en la ventanilla, en el mesón, donde sea, a este migrante al que nos enseñaron a despreciar y a discriminar. Entonces busquemos. Porque el problema de los niños migrantes corre la suerte que corremos todos en esta cultura, donde los estados nacionales nos han declarado extranjeros. Y todo está inventado para el nacional, también los derechos humanos. Cuando somos extranjeros, ya todo el mundo duda si tenemos o no tenemos derecho. Entonces ya es mentira que los derechos humanos son universales. Porque cuando sos extranjero, ya todo el mundo lo duda. Y las normas lo dudan. Hoy, el tema de niñez en situación de migración no lo padece el niño migrante tanto como el hijo de migrante. Todas las mamitas bolivianas y paraguayas en nuestra zona le sacaron la asignación universal por hijo a los niños argentinos porque la mamá es paraguaya o porque la mamá es boliviana. Y no hay caso, no hemos podido ganar con el CELS a la cabeza, haciendo demanda, no hemos podido torcerle la mano al ANSES en esta versión macrista administrado por ellos. Le sacaron la asignación universal por hijo. Mamitas chilenas, porque la migración chilena, por suerte llegaron los bolivianos y los paraguayos, porque ya se dejó un poco de lado a los chilenos, yo soy el único que les refresca la memoria a algunos. Pero en general, por suerte, dejamos de ser el chivo emisario en la Patagonia porque llegaron en masa paraguayos y bolivianos y están de moda. Pero a las mamitas chilenas, como son una migración envejecida, y a chilenos que ya se habían jubilado, este gobierno les ha sacado la jubilación. porque les manda a pedir para actualización de datos y de información, porque ponen en duda todo lo que se hizo en los gobiernos anteriores, entonces están revisando todo, actualización de datos, esa es la excusa, le mandan a pedir todos los papeles desde cuando vino como migrante. No existen esos antecedentes ya, muchos de ustedes van y vienen a Chile. En aquellas épocas se anotaba en unos libros que ni saben dónde están esos libros, porque era manuscrito el registro. Bueno, como no pueden presentar los datos y actualizar y justificar que entraron en aquella fecha con un comprobante creíble para ellos, listo, les quitan la jubilación y se acabó. Entonces, mis paisanos chilenos, envejecidos más que yo, que ya estaban jubilados, están perdiendo la jubilación. Y los que se quieren jubilar, y con esto termino, dos experiencias de anoche. Acá, en Viedma, tres. El IDEBI. Orgullo de Viedma y sus alrededores y de la provincia de Río Negro. Está muriendo. Está muriendo. La única manera de salvarlo, ¿cuál es? De hecho, los que lo están haciendo producir, ¿quiénes son? Los bolivianos, seamos sinceros. 200 familias, más de 200 familias bolivianas que están produciendo. ¿Pero en qué condiciones producen? De inquilinos. Los viejos propietarios, que no sé si todavía no están pagando, los, a ver, esto empezó por los 50, por los 60, entraron los primeros colonos, digo, era a pagar en 30 años, no sé si alguien pagó. Ellos son los propietarios, pero ya no viven ahí, ni ellos ni los hijos, y por lo tanto no producen esas chacras. ¿Quiénes las están haciendo producir? Los bolivianos. Pero los bolivianos le tienen que pagar alquiler y además trabajar y producir. Lo que ustedes ven y disfrutan acá es la producción de ellos, el trabajo de ellos, y además ellos le pagan el alquiler todos los meses varios a un mismo propietario, porque al boliviano le alquilan una hectárea, dos hectáreas, máximo tres hectáreas. O sea que en cada parcela, en cada chacra, depende de las dimensiones, había tres modelos de chacra en IDEBI, cada propietario está cobrando 2, 3, 4 o 5 alquileres por mes. Ahora, como ellos, los bolivianos, nunca van a poder ser dueños de esa hectárea, jamás, ni de una, ni de dos, ni de tres, y en sociedad no van a poder comprar una chacra de 60 hectáreas jamás, se van a ir. Ya están buscando, de hecho, dónde irse asociadamente para comprar un pedazo de tierra, que creo que ya la tienen vista y en tratativas. ¿Y qué va a pasar con el IDEBI? Ricardo Vinaya lo conocen los viedmenses a todos. Un boliviano que le ha aportado no solo al Valle Inferior, a la Patagonia, un trabajo en salud pública impresionante. Los que nos quedamos ayer al acto, al festival, el primer grupo que vimos de música andina, sonoridad andina, conoció fruto del trabajo de Ricardo Vinaya, y el que ayer aparecía arriba dirigiendo a ese grupo maravilloso es el hijo de Ricardo Vinaya. Tramitó la jubilación, 40 años nacionalizado y trabajando en salud pública, primero como agente sanitario y después un trabajo maravilloso en la región. Se la niegan porque no puede presentar su primera radicación que le sacaron sus padres cuando él era niño, y lo trajeron a Argentina y le hicieron el trámite en Buenos Aires. No está esa radicación, el organismo no la tiene, la perdió. No lo jubilan hasta que no muestre ese certificado de radicación. Y está hace 40 años nacionalizado. O sea, debiera recibir el trato de argentino. Hace 40 años decidió hacerse argentino. No, lo vuelven a tratar como boliviano. Los niños que nacen hijos de una familia migrante no europea, pobre, va a sufrir exactamente el mismo trato y maltrato, y peor, que sus padres. Esta es la verdad la milanesa, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, una de las más respetadas en el planeta aún, por suerte el neoliberalismo se está llevando puesto todo el sistema internacional de derechos humanos. Ojo, tengamos cuidado con eso, no dice absolutamente nada de qué pasaría con niños en situación de migración. las maravillosas leyes que ha habido en Argentina, nacionales y ni que hablar provinciales, en el caso de Neuquén, maravillosa. En Neuquén, desde que salió la 2302, que tenemos defensores del niño y del adolescente. Algo que se está peleando a nivel nacional y en muchas provincias, porque no se llegó hasta eso. Bueno, en Neuquén ya las tenemos ya hace rato y varias defensorías. Pero ninguna de esas leyes dice absolutamente nada, porque somos extranjeros. Digo, entonces, la extranjeridad es subversiva, dice un compañero migratólogo en una actividad que está organizando ahora en Córdoba. Pero la migración es además quien está alcahueteando a nivel global a este capitalismo en esta versión, la más inhumana que hayamos vivido en 300, 400, 500 años de capitalismo. Jamás viví una situación de tanta deshumanización como esta que denominamos neoliberalismo. Y los migrantes, y eso son la caravana, eso es lo que pasa en el Mediterráneo, eso es lo que pasa con Donald Trump, ahora con Bolsonaro, con el macrismo, es que los migrantes estamos siendo esa herida que tiene el planeta, ¿no? Y que sangra descaradamente, y que se desparrama por el mundo, así como el fracking desparrama petróleo en Neuquén, el neoliberalismo se desangra y la herida, tal vez más evidente, somos los desterrados, por distintas razones, pero en el fondo siempre la inequidad, la injusticia, la desigualdad que produce este capitalismo neoliberal. Para mí, vivir en este país, venir a encuentros como esto, me hace tener cada vez más esperanza en que en Argentina jamás va a avanzar la locura de Donald Trump. Jamás vamos a poner 1.800 soldados a recibir a un flujo de migrantes desesperado que viene acá a buscar su lugar en el mundo. Jamás vamos a tener un Bolsonaro. Y si lo tenemos, no va a prosperar porque jamás va a encontrar el respaldo de este maravilloso pueblo argentino que desde ayer, a mi esposa y a mí, nos tiene felices disfrutando, porque estos son las pequeñas bombas de tiempo que le ponen jaque y le ponen fin a este capitalismo neoliberal. Así que nosotros, tremendamente agradecidos, tremendamente esperanzados, porque creemos que acá la discriminación solo es una cuestión de que seamos un poco más reflexivos y nos preguntemos por qué y de dónde viene, ¿no? Pero que después empecemos a mirar con otros ojos y a abrazar a cualquier desterrado que llegue acá, porque cualquier desterrado que llega busca su lugar en el mundo y Argentina es una oportunidad. Pero también es una enorme oportunidad para la República Argentina, ¿no? Así como han salvado el IDEBI, salvaron Sierra Grande, están salvando el Alto Valle del Río Negro, ¿no? Han salvado a Neuquén en infinitas cosas. Y si nos miramos con cariño y con amor y somos capaces de ser fraternos, hospitalarios y abrazarnos, sin duda acá el macrismo no tiene larga duración, por lo menos en este tema nuestro. Así que muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Y ahora, antes de abrir micrófono, quería agradecer y felicitar a los panelistas, especialistas que están acá por compartir sus conocimientos, sus experiencias, por interpelarnos y el encuentro en general también, porque la verdad que creció muchísimo de los dos encuentros anteriores. Hay decenas de organizaciones sociales, de grupos académicos, sindicales, compañeros militantes de todo el país, es una alegría y una esperanza compartir estos espacios. Y en la convocatoria sigue siendo los convocantes, los principales convocantes continúan siendo el Foro por los Derechos de la Niñez, CHEPIBE, AT Nacional y CETE Autónoma. Le mandamos un fuerte abrazo, como dijo acá el compañero Jorge, a Fito Aguirre, que no pudo venir, pero fue el principal impulsor de estos encuentros. La idea es abrir el micrófono, piensen en hacer preguntas o generar propuestas, porque la idea es salir con un delineamiento de acciones de acá a 2 años y todas las experiencias de todos los compañeros y compañeras son muy importantes, seguramente serán enriquecedoras, pero el tiempo nos limita, o sea que por favor sean breves y bueno, generen todas las propuestas y preguntas que quieran. Si no llega el micrófono, pueden gritar mejor. ¿Ahí hay uno? Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge, vengo de la ciudad de Ashe. La verdad es que yo me paro para ver más que nada el tema de las expresiones de ustedes, porque el taller este, la verdad es que es muy nutritivo, es muy llamativo, y la verdad es que yo por lo menos me planteé un montón de preguntas. Jamás me imaginé que voy a decir cosas que realmente... O sea, se van a sentir identificados, pero es la realidad. Jamás me imaginé que me iba a encontrar en algo así, con un bolita, con argentinas y con un chilote. Este encuentro, la verdad, es que ya no pasa a ser nacional, pasa a ser ya internacional. Ahora, hay una reflexión que yo me estuve haciendo dentro mío, y la verdad es que obviamente que, perdón, tenemos espectadores que son bolivianos, y la verdad es que es un orgullo tenerlos, porque son pocos los que se arriman entre medio de todos nosotros para que, o sea, para expresarse, para un montón de cosas. Yo lo que me planteaba era lo siguiente: nosotros pensamos en la cultura, pero nunca pensamos de dónde venimos sanguíneamente. He visto, por ejemplo, estudios en donde dicen que nosotros, de los antepasados, o sea, de los inmigrantes de antes, si ponemos a buscar los sanguíneos, todos tenemos diferentes países. Entonces, la pregunta, o sea, la reflexión a la que yo me llamaba era esa, de que no podemos discriminar, porque sanguíneamente tenemos parte de un montón de lugares. Como también yo, es tal como lo dijeron, yo me siento indio. Pero la verdad es que mi procedencia, yo no sé si soy indio. Ahora, por rasgo, sí soy boliviano, soy chileno, soy... La verdad es que me llena de intriga y me encantaría saber qué procedencias son las que tengo, y que la gente realmente que discrimina vea la procedencia de dónde venimos. Porque yo incluso he dicho, andá, chileno. Viene mi mamá atrás, un castañazo atrás de la cabeza, y me dice, ah, pero vos no sabés que tu abuela es chilena, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que dentro de todo nosotros tenemos que mirar hacia adentro, y que todos tenemos, sencillamente tenemos una parte de diferentes lugares, y no discriminar tan así, principalmente el tema de los chicos. Les comento, yo vengo de Ashen. En Ashen era la ciudad de la producción más grande de ladrillos que teníamos. Hoy por hoy se están yendo la gente boliviana, pero por una cuestión económica. Y chilenos tenemos, pero es tal como les digo, o sea, los chilenos solo van a pasear, y está como usted lo dice, que hay más bolivianos que chilenos. Pero lo que más me llamó y lo que más me captó es el tema de, hablamos de cultura, hablamos de religiones, pero no hablamos de los sanguíneos. Y los sanguíneos es algo fundamental que tenemos que saber todos, que nosotros tenemos una parte sanguínea dentro de nosotros que no estamos enterados. Somos procedentes de cualquier otro lado. Muchas gracias. Acá, sí. Hoy la escuchamos todas. No, bueno, no, pero... Levanten la mano, yo para tener una idea del tiempo. ¿Qué compañeros quieren? Listo. Bueno, hablan nosotros, compañeros, por favor, lo más breve posible, y después van respondiendo. Gracias. Bueno. No sé quién va a pasar. Hola. ¿Vamos cambiando? No, para mí. Bueno, buen día. Yo soy Muni, soy de ATE, la CTA de La Plata y de la provincia de Buenos Aires. Primero agradecer a los anfitriones, porque la verdad que nos han tratado muy bien, a los compañeros allá de Río Negro. Primero quería plantear la cuestión de dos o tres cosas. La cuestión importante de los derechos universales, ¿no? Me parece que es interesante poder pensar regionalmente que las fronteras no fueron planteadas por los pueblos, sino por, en general, los opresores, ¿no? Y lo que rompe eso es un poco debatir la cultura. Como dijeron anteriormente acá los compañeros y las compañeras, el debate que tenemos acá para adelante, o que venimos teniendo hace bastante, es el debate cultural, que se trasciende con la práctica militante cotidiana. Por eso la importancia de que nos ponen en esta etapa de repliegue es la disputa del tiempo. Al valer menos nuestro trabajo, tenemos que trabajar más. Tenemos menos espacio de reflexión y de encuentro para poder organizarnos y salir para adelante. Ese es el primer tema que me parece que es importante debatir, el tema del tiempo. En segunda instancia, la cuestión de que decía muy importante el compañero chileno, que no me acuerdo el nombre, perdón. ¿Cómo? No, ¿qué? Vos. Jorge. No, yo soy Jorge, digo que soy tocado de otro. Ah, bueno, otro dato importante. No, lo que decía Jorge en su exposición, el planteo de los debates que se dan, de que al extranjero o al migrante patrón lo respetamos y lo idolatramos. Al migrante o extranjero que es trabajador, lo despreciamos en un punto. Para mí esa es la marca. La marca si vamos a estar junto con los trabajadores o junto con los patrones. Es un debate que tenemos que dar. O si queremos ser patrón, también empezar a debatir, o si queremos seguir siendo trabajadores y dar el debate por ese lado. Y para eso me parece que es muy importante dar el debate del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado fundamentalmente en esa división de capital-trabajo? Y que no es la contradicción principal. Yo el otro día estaba en unos debates que se daban. Hoy en día la cuestión de la humanidad y de los debates que se dan a los nuevos paradigmas es la contradicción principal vida-muerte. La gente se muere trabajando de la forma esclava que se está trabajando. Entonces, por eso es importante debatir la cultura desde la comunicación, desde decir lo que hacemos y hacer lo que decimos también, y poder profundamente empezar a respetarnos como una cuestión regional. Muy importante la cuestión esta de que está avanzando el fascismo en todo el mundo, entonces no tomarnos el discurso que ya viene masticado, sino empezar a producir nosotros mismos, nosotras mismas, contenido, conocimiento que lo tenemos y que nos lo quieren borrar. Por eso es importante laburar la cuestión histórica, las mejores tradiciones de nuestro pueblo, llevarla adelante y nunca olvidarla, llevarla a todos los lugares. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, de La Plata, traemos un saludo muy importante. Nos parece que además de el encuentro que tenemos cada dos años, que este es el tercer encuentro nacional por la niñez, tenemos que fomentar y seguir fomentando las cuestiones regionales. Seguir elaborando la federalización en la Argentina y en toda la región, también poder incorporar estos temas, porque va a ser, como decían hoy, los migrantes son el chivo expiatorio, los culpables de todos los males, los trabajadores, los pobres. Entonces me parece fortalecer en cada encuentro que se pueda regional el debate de migraciones, porque los que vamos a terminar matándonos es entre pobres. Entonces me parece que es importante hacer el punto ahí, que va a ser lo que va a dar que hablar de acá en adelante, y marcar bien al enemigo. Y lo último, si solamente nos organizamos para resistir, vamos a resistir y vamos a seguir planteando la agenda de los otros. Entonces tenemos que generar la agenda del campo popular todos los días, a cada hora, a cada minuto, en cada lugar de trabajo, de estudio, en el barrio. Bueno, gracias. Bueno, yo no voy a agregar nada, es más, quisiera seguir escuchando a ustedes, y a eso voy. La voz. y me dijo el otro día, pero en Palma, como se dice, con las exposiciones de los demás, y que si los demás quieren entrar en lo que yo pregunto, el otro día, les corresponde seguir hasta en hablar. Dos cosas. Una es, no quería que cuente, ¿cómo percibió usted la... lo que sintió la comunidad, la sociedad del Valle Medio? ¿Cómo repercutió esa lucha de 4 años de usted? Yo lo escuché por radio. Y la familia, las carpas. O sea, ¿usted se sintió desilusionado con la posición del Valle Medio, de la gente? ¿Se sintió acompañado? Bueno, es una cosa que me gustaría saberlo. Y después que leí algo del padre del Solano. El drama Solano también estaba ahí en la familia, y el padre es una figura emblemática, me parece, para hablar de él, porque tiene que ver también con la familia de inmigrantes. Cuando recibe noticias lejos de cosas que le suceden, o después le cuentan, en el caso del padre ya fue exagerada lo del sufrimiento, pero yo creo que eso creo que son cosas que hay que contar, me parece. Bueno, yo primero voy a pedir disculpas anticipadas, porque muchas veces los abogados son un poco confrontativos, estamos para polemizar, ¿no es cierto? Imagínense, no son 4, son 7. Entonces imagínense las cosas que yo he escuchado en 7 años. Yo soy un profesional que provengo de familia de profesionales, todos mis hermanos son abogados, mi hija es abogada. Yo he sido discriminado, ¿no? He sido discriminado primeramente por la sociedad de Choel. Yo creo que poca gente tiene la posibilidad de que un pueblo se reúna para echarlo del pueblo. O sea, Choel se reunió para echarlo. Porque nuestro trabajo no le gustaba a Choel. Entonces, soy un profesional, soy argentino, tengo hijos rubios, mis hijas son de ojos claros, yo he sido discriminado. También he sido discriminado por las organizaciones de derechos humanos, porque yo no soy un abogado de derechos humanos. Entonces, como yo no pertenecía a ese ámbito, mi mensaje no era el que tiene que tener un abogado de derechos humanos. Yo soy lampiño, debo tener algún origen aborigen, como dice allá el señor. Entonces, como yo muchas veces no tengo barba, ustedes me verán con saco y corbata, y yo no andaba de vaquero y de bolsito, me discriminaban por eso, porque mi imagen no era de un abogado de derechos humanos. Y si yo decía que no tenía que poner la palabra desaparecido y puse la palabra homicidio, que fue la sentencia, yo fui discriminado. O sea, conozco la discriminación de lo que supuestamente defienden la no discriminación. Somos muy complicados los seres humanos. Somos muy complicados. Entonces muchas veces discriminamos porque queremos interponer nuestras ideas y no vemos lo que pasa con el resultado. A mí me está acompañando a todo un sacerdote que es prácticamente un hermano, miembro de mi familia y miembro de la familia Solano. Él es rubio, es apellido Bonín, alemán. Un hombre que nos recogió a nosotros. Pero él es discriminado también, porque bueno, esta iglesia de separación, nos separaremos, no nos separaremos, la iglesia, lo discriminan. Lo insultan, lo maltratan y muchas cosas más. Entonces es un tema que hay que ver. Bien, él preguntó acá, ¿no es cierto?, cómo discriminamos con respecto a la vida diaria. Acá no sé si habrá descendientes de Mapuche. Vos. Pero no quieren ser muchos descendientes del Mapuche. Y en sus casas quizás le explicaban que no hablen el Mapuche porque significaba una discriminación. En mi pueblo tenemos hermosas comunidades aborígenes, que son comunidades protegidas por legal. Pero el criollo le está enseñando que tienen que ser bárbaros. Porque el chico, el niño, hijo de boliviano o de paraguaya, no lo quiere ser. Nosotros somos discriminados desde siempre, ¿no? Bueno, no voy a hablar de lo que es el origen de la Argentina, de los españoles, de los italianos, las canciones de protesta que éramos descendientes de los barcos. Yo tengo una etnia que se llama Mataco. El Mataco es la murita. El español cuando le pegaba al mataco, el mataco no se quejaba, entonces le decía, mataco de mierda, sos como la murita, te pego y te protege. Y quedó la palabra mataco, o sea que el mataco es una discriminación del español conquistador. O yo les puedo hablar del chiriguano. El chiriguano también es una discriminación del español. Chiri significa caca, chiri significa frío, y guano significa caca, cagado de frío según el español. Pero eso no lo sabe ni el tartagalense, no lo sabe quizás ni el chiriguano. Y yo le voy a responder a aquel amigo, no amigo, no es el tema que yo me tengo que hacer un examen sanguíneo para ver de dónde yo vengo. Porque nosotros tenemos el principio del ius solis. El europeo tiene el ius sanguis, el derecho de la sangre. Nosotros tenemos el derecho del nacimiento. Somos argentinos por nacer en el territorio argentino. La palabra patria proviene de patrium, del latín patrium, que significa padres. El lugar donde nuestros padres están enterrados, el suelo. Entonces no nos hace falta hacer un ADN. Somos argentinos por nacer acá. Trump ahora quiere sacar por decreto, eliminar la ciudadanía del extranjero, o sea, del hijo de extranjero nacido en Estados Unidos, que es americano. Cuando también Estados Unidos es un país de origen, también recibió muchos inmigrantes. Entonces, la discriminación es diaria y está muy bien lo que él dijo. ¿Quiénes discriminamos? Todo el Estado argentino discrimina a pesar de las leyes hermosas que tenemos. Es un Estado discriminador en todo ámbito. Justicia, escuela, hospital. No es lo mismo el boliviano, el paraguayo o el chileno atendido en el hospital que el argentino. Es discriminador. Y muchas veces nosotros no observamos la discriminación. Hay muchos organismos de derechos humanos que son hermosos que se llaman observatorio, observar, subjetivismo. Yo veo la realidad de cada cual yo lo observo. Yo venía hablando con el padre en el viaje, acá tenemos una desaparecida boliviana. Bien, no es un caso complejo para la justicia. ¿Por qué no resolvemos? Porque es boliviana. ¿Protestamos ante eso? La respuesta al señor, obviamente que Chuele aún hoy niega lo que pasó en ese pueblo. El otro día pasamos a los 7 años del fallecimiento de Daniel una película que se llama Anton Pirulero, que se hizo sobre 10 desaparecidos en democracia. Tenemos más de 100 en democracia, uno de ellos Daniel Solano, y sale la señora Bosco hablando, que es la primera jueza del caso Solano. Es un documento testimonial muy valioso. La señora Bosco es rubia, la jueza, la encubridora del caso. Entonces ella dice, no es lo mismo que hubiera desaparecido mi hijo que de clase media. Lo dice ella, no lo digo yo. Que lo dice, que desaparezca Solano, un borrachito. Ella misma lo dice. Una jueza que gracias a Dios logramos sacar. Entonces eso no cambia. Le vuelvo a repetir. ¿Cuántos de aquí pregonan, luchan, preguntan por la desaparecida boliviana de este pueblo? ¿Cuántos? Miren, yo les dije a ustedes que el sábado pegaron a chicos bolivianos, los policías. Yo conocí un solo policía rubio en Río Negro, que era el subcomisario Uribe, el primero de tres. Después todos los demás eran negros, pero negro, negro, más que yo. Pero ellos quieren ser rubios de ojos azules. En mi pueblo nace un rubio de ojos azules cada 20 años, creo que el último fue el mismo. ¿Me entiende lo que le digo? Pero nosotros tenemos que hacer el autoanálisis de la discriminación. Yo discrimino en mi casa a la empleada doméstica. Yo discrimino al mozo que me sirve. Ayer estuvimos nosotros comiendo pizza aquí en Viena y la chica se quiso sacar una foto con nosotros porque una chica se vino de Valcheta. 16 años o 6 años, 10 lavando platitos. Evolucionó ella en su trabajo. Entonces, la discriminación es diaria, es permanente. No la cambiamos nosotros. Entonces, él hizo referencias maravillosas. La ley de inmigración le introduce derechos a los niños, le introduce el debido proceso, como le dije, tenemos que aplicar el debido proceso para expulsar. Entonces, la discriminación es diaria. Acá ocurrió una tragedia unos días antes de esto, que es el fallecimiento de esos 6 niños y esa mamá que muere en un incendio, donde hoy Vierma se debate, ¿no es cierto?, el hacinamiento de una familia. En mi pueblo hay asentamientos. Nosotros le enseñamos a ustedes el asentamiento. Los solanos vivieron en un asentamiento frente al juzgado 7 años. Una casita que hicimos ahí de plástico. Allí es un asentamiento en mi pueblo. Viven en plásticos. Plástico negro donde vive toda una familia. Se producen 7 violaciones, abusos de niños denunciados en mi pueblo. Imagínense cuánto no se denuncia por el hacinamiento. Ayer salió en Jujuy un decreto del gobernador Morales que va a permitir el trabajo de niños de hasta 16 años. Bien, ¿qué crítica hay de eso? Pero nosotros escuchamos la crítica de la señora que condenaron, la Milagro Sala, negra, perversa y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Pero no hay una crítica hacia eso. En mi, discúlpenme que estoy hablando mucho, en mi provincia, en estas cosas de los tabacaleros, está un derecho medieval de los dueños de finca, de acostarse con la madre, después se acuestan con la hija y continúa el derecho de, bueno, no voy a decir la palabra jurídica, eso pasa en la Argentina hoy. En el caso Solano, la señora Chetonas de Valle Medio buscaban a los aborígenes de mi pueblo para llevarlos a fiestas sexuales. Todo eso dijimos, demostramos, denunciamos y un montón de cosas más. Entonces falta mucho pegar el salto realmente para que no suceda. Y para culminar, se nos fue Alberto Solano, murió, como murió la señora Minaya, a quien conocí. Y Solano murió por la discriminación de Solano, ese aborigen que nos enseñó muchas cosas con el silencio. Pero voy a decir una cosa que nadie sabe. El fiscal de la causa, hoy actual juez, el fiscal Bodato, lo llevaba a cortar al césped, a Solano, al padre del chico desaparecido. El fiscal lo llevaba a cortar el césped. Cuando nosotros lo denunciamos al fiscal Solano, como un hombre tan bueno que era, y lo interrogaron, y bueno, yo voy a cortar el césped porque le sometí bien. Solano murió en un calvario. Yo me di cuenta que Solano iba a fallecer o que estaba muy enfermo, se lo dije a Cristian. Yo me lo llevé a Gualberto, a que muera en Cartagal, no que muera en Río Negro o en Chuele, porque hubiera habido una pueblada y quería que ese padre fallezca entre los suyos. Porque vimos su deterioro, ¿no? Como el de la señora Binaria. Entonces, el caso Solano está oculto. Lo debemos debatir lo que se veía en esa audiencia, los testimonios de los obreros, porque se hablaron los obreros, trajimos obreros en colectivo para el juicio más importante de la provincia de Salta y uno de los más grandes de la Argentina y un ejemplo para el mundo. 7 policías condenados que ni siquiera se da en juicio de lesa humanidad. Entonces debemos reflexionar con la discriminación, con esta migración, porque como dice acá el amigo, esto va hacia un camino muy difícil, estamos retrocediendo leyes muy, muy importantes. Nuestra constitución nacional es hermosa, es bárbara, tiene todas las garantías, tiene todas las declaraciones, pero como dice él, es un sistema capitalista en el cual el ser humano se está transformando en un objeto de mercado. Así que para mí ha sido trabajoso venir hasta acá, pero estamos con muchas cosas para exponer de lo que ha sucedido y sucede. Entonces, como dice acá el amigo, que sí, hay que esto, que el otro. Mire, y para culminar, El otro día el padre, cuando apenas llegué, me dijo, mira Sergio, necesitamos un favor, porque él me dice, para mí son órdenes, no favores. Y dice, tenemos que ir a Roca. Hay unas madres que denunciaron que su hija era abuso por maestro. Fuimos a verlo a las madres, ninguna era morocha, ¿eh? Había así una chilena, ¿no? Eran todas rubias las madres, ¿eh? No estamos hablando ni de boliviano, estamos hablando inclusive de una de ellas casado con un docente. Se hizo la denuncia. ¿Qué hizo el Estado? Nada. Nada. Ni psicólogo, ni nada. Todo mentira. Cuando vieron, lo abogó el caso Solano, fue noticia nacional. Lo abogó el caso Solano. Con esta madre salió en Telefe, salió en Clarín, salió... Ahí nomás salieron a responder. No, sí, le dimos psicólogo, le dimos todo. No le dieron nada, y no estamos hablando de paraguayo y boliviano, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Ese es el Estado. Bueno, muchas gracias. Había dos... Se voy rápido, pero porque había dos compañeros más y tenemos que cerrar porque viene otro panel. O sea que... esos dos, ¿no? Allá. Vale. Hola. Sí, cortito lo mío. Bueno, yo en realidad me acerqué porque venía siguiendo, acompañando por ahí la búsqueda de justicia de Daniel Solano. Sabía que Sergio Heredia iba a estar acá y por eso me acerqué. En realidad no sé nada de inmigración, me llevo muchos aportes, quería felicitarlos por eso. Y por ahí señalar algo que se dijo por ahí con Sergio, con Jorge también, ¿sí? De las migraciones, que también hay migraciones al interior del territorio argentino, pero sobre todo pensar en que cuando estos extranjeros llegaban a partir de las primeras leyes de inmigraciones, lo que se buscaba era acabar con la diversidad cultural que existía previamente en el territorio. Y hablo de eso porque, bueno, soy docente y además pertenezco al pueblo mapuche, por ahí algo que señalaba también Sergio. Y me encargo justamente en el aula de señalar y cuestionar esas ideas de Sarmiento, de Alberdi y de Roca. Y lo que me llamaba la atención con respecto al encuentro, que no había participado en los anteriores, es que no había ninguna mesa en relación a los pueblos indígenas, a la niñez indígena. Y eso era por ahí algo que quería señalar y que nos quedara por ahí ausente. Nada más. Bueno, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Daniel Lovelos, estuve como parte de la organización del Encuentro Nacional de Niñez, y la verdad que un agrado tener a todos estos acá, los análisis que se han hecho y demás. Lo que quería hacer era como un aporte para ver si se podía sumar a esta cuestión, era que, porque yo veo que hay una línea que recorre todo lo que pasa y es la cuestión de los trabajadores, ¿no? Entonces, no dejo de pensar que en realidad el problema de las migraciones perdón, es un problema de clase, ¿sí? Es un problema de la clase trabajadora, cuando lo plantea muy bien Sergio Heredia, los compañeros, cuando uno mira, el compañero se viene de Chile por pelear ideas que están a favor de la clase trabajadora, me juego la cabeza porque si no Pinochet la hubiese sacado. Entonces, digo, el problema acá de fondo es de clase. Y el otro problema que tenemos es que vivimos en un mundo gobernado por la burguesía financiera, sus estados, con sus políticos títeres a la cabeza, reproducen ya desde que somos muy chiquititos estas ideas burguesas. Y hay un viejito de barba de allá de Europa que decía que los pueblos tienden a reproducir las ideas de la clase dominante. Entonces yo creo que si nosotros discriminamos es porque estamos reproduciendo las ideas de esa clase dominante. Entonces lo que tenemos que generar es una revolución en nuestras cabezas, en nuestras ideas, para poder cambiarla. Y bueno, si probablemente seamos discriminados o nos quieran correr de algún lado a otro lado, porque el problema son las ideas, y esas ideas puestas en la práctica, cuando son a favor de la humanidad, cuando son a favor de los trabajadores, de los pobres, de los oprimidos, son las que molestan. Y bueno, tendremos que molestar. Y eso se hace con organización, con unidad, y con lucha y con encuentros como este, nada más. ahí otra compañera, muy cortito, compañeras, porque me van a matar. Dale, esto nada más. Yo soy psicóloga y te quiero decir que no todos los psicólogos somos tiranos. Y en segundo lugar, soy mamá de un niño con discapacidad, parálisis cerebral, tiene 6 años, y lo que vi es que en ningún panel ni en se ha tratado los derechos de los niños con discapacidad. Y por favor, no hay un taller, sí, de, pero no hay paneles ni ya lo vi. Ah, bien. Sí, sí, por favor, para los próximos se puede pensar, porque son niños que también son discriminados y mucho. ¿Eh? Se los agradecería de corazón. Muchas gracias. Era eso. Gracias por tu propuesta, yo también soy psicóloga. Vamos. Ahí habla la compañera. Hola, aquí. Bueno, no, quería aportar, soy secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA, y nuestros muertos de pueblos originarios, muchos de ellos no se sienten clase trabajadora. Muchos de ellos son pueblos originarios nómadas que van a un lado y a otro del territorio. Entonces, creo que el análisis debe ser más profundo en este tiempo en que estamos a rajatabla en un Estado capitalista, empezar a mirarnos desde nuestras propias raíces, mirarnos, porque eso tiene que ver con la discriminación, porque a veces solamente llegamos hasta solo nuestras concepciones políticas, teóricas o de dónde venimos, de la identidad, pero 36 pueblos no se sienten clase trabajadora, se sienten pueblos originarios con historia, con institución, con autoridades. El hermano Solano murió porque tenía que trasladarse, porque no tenía su territorio, no podía realizar su concepción filosófica de pertenecer a un pueblo originario en un territorio. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel murieron peleando por ese territorio. Entonces nosotros hoy, en este paradigma de vida y muerte que tenemos a rajatabla de este Estado que nos ha puesto, tenemos que pensar las concepciones filosóficas y tener un paradigma de humanidad, de vida, que tiene que nacer de todos nosotros, con estas diferentes identidades. No. Gracias a todos y a todas. Igual ahora va a cerrar Natalia y que me a ustedes, que quédense, que después tenemos que ir a esta prensa. Y si quieren después hablar con los panelistas, pueden salir afuera y le preguntan todo lo que quieren, por una cuestión de tiempo, más que nada que hay otro panel. Sí, cierro con dos palabras que recojo de lo que se dijo. Me parece que acá, entre los pueblos originarios, aparece la noción de Estado, y ahí también, digamos, en realidad es una noción, es un concepto, es algo que viene del capitalismo también, hoy cada vez más acentuado. Esa noción es la que podemos también atravesar, y ahí lo vinculo con lo que dijo la primera persona que intervino, el primer compañero, que en realidad más que de sangre, de dónde venimos, también tiene que ver con qué adoptamos, y ahí hay algo que no dijimos acá por falta de tiempo, que tiene que ver con que los migrantes también están acá y son y deberían ser ciudadanos por adopción, y del mismo modo que en las fronteras viven pueblos que no son ni argentinos ni bolivianos, y que ahí se confunden esas nacionalidades políticas con las verdaderas culturas que trascienden esa frontera, y entonces ese es el desafío, ¿no? Trascender esa frontera y también incorporar estas cuestiones de esa nacionalidad o esa ciudadanía por adopción, que es en el espacio donde uno está y vive, ¿no? Poder votar, poder participar políticamente, poder organizarnos, y creo que ese también tiene que ser un desafío. Y creo que me quedo mucho con esto que dijo Jorge y que apareció, de que tratemos, digamos, de que racionalicemos nuestras prácticas en nuestras organizaciones, en nuestros espacios de intervención, para también reconstruir quizás qué son estas personas migrantes que están acá y nuestro rol dentro del vínculo con ellos. Bueno, muchas gracias.